Mi nombre es Jorge Gutiérrez y hoy pues estamos empezando una huelga de hambre para aquí, para exigirle a los miembros del concilio aquí de Santana que cancelen el contrato que tienen ahorita con ICE. Y mencionaste hace rato que hablabas que esto es parte de cosas que están sucediendo pues a nivel nacional o más allá. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso? Sí, que esta lucha local aquí es parte del movimiento nacional, ¿no? De parar todas las redadas, de cerrar centros de detenciones y exigir, ¿no?, que ICE salga fuera de nuestras comunidades, ¿verdad? Porque queremos una comunidad que pueda estar segura y sabemos que ICE, estando en nuestras comunidades, no estamos seguros. ¿Algún otro mensaje que quieras dar a la comunidad en general? Y que también esto es parte, ¿no?, de la lucha de parar la deportación y detención de la comunidad trans, ¿no? Que sabemos que aquí, en Santa Ana, aquí a varias cuadras de aquí, está un centro de detención dedicado a detener y deportar a la comunidad LGBT. Muy buenas noches, estamos con Jenice Gutiérrez y Lizeth Díaz. ¿Qué estamos haciendo acá en Santana ahorita? Estamos en una huelga de hambre para poner presión al concilio que termine el contrato con ICE. ¿Más información acá? Estoy aquí apoyando a mi comunidad, pidiéndole a los líderes de nuestra comunidad que nos escuchen y que nos representen. ¿Y qué es lo que representamos ahorita en esta entrevista? Personalmente, yo soy una mexicana, nacida aquí en Estados Unidos, hija de una mexicana y un mexicano inmigrante. Los dos me criaron. Y aquí, con esta oportunidad de ciudadanía, le estoy pidiendo a los líderes de la nación más rica del mundo, los líderes de la nación más militarizada del mundo, que apoyen a las personas que vienen a este país solamente para un hogar, para estabilidad, para paz. Eso es lo que buscan, nada más. Estoy aquí apoyándolos porque entiendo la necesidad y lo que encuentran en otras partes a cambio. Nosotros me enseñaron aquí en las escuelas, en Santa Ana, aquí. Me enseñaron que los inmigrantes vienen a este país porque este país es muy rico y está diseñado, empezó de la nada, empezó de puros inmigrantes. Y de que después me vengan a decir los policías o que me venga a decir cualquier político que estamos cambiando de ideas, no me late la cosa. No me late que todo lo que me enseñaron sobre este país no sea representado la comunidad en nuestros líderes. Porque los líderes que le estamos pidiendo que paguen el centro de detención aquí, en la ciudad más inmigrante, no nos están haciendo caso, no me late la onda, me saca de onda. Nosotros votamos para que ustedes nos representen. Nuestro dinero está dándoles a ustedes un hogar y ustedes no están devolviendo esa humildad a las personas que vienen aquí buscando solamente seguridad. Pues yo vengo como activista transgénero alzando esta voz de que muchas veces se nos callan, ¿verdad? Nos dicen que nuestros temas, nuestras necesidades no se deben de escuchar. Entonces, yo como activista estoy diciendo que tenemos que decir ya basta a tanta injusticia, ponerle presión a los líderes de aquí de Santa Ana, mandarle un mensaje fuerte a la nación, ¿no? Como ahorita la comunidad transgénero está siendo el tema del día, donde incluso la administración del presidente está tomando una posición fuerte en proteger a los estudiantes, en proteger a la comunidad transgénero, pero que entonces, ¿por qué siguen deteniendo a la comunidad inmigrante indocumentada LGBT, especialmente a la mujer transgénero? Entonces, por eso a mí es importante de que no sigan excluyendo nuestro sufrimiento, ¿verdad? Y el abuso que estamos viviendo. Entonces es muy importante decir, aquí estamos, somos parte de la comunidad, queremos esas oportunidades que todos piden para poder contribuir positivamente a la nación. Bueno, yo como soy indígena, acá no había fronteras antes, México al norte y México al sur, pero acá, ¿qué le dirían los jóvenes hoy en día? Que se acuerden que vivimos en la planeta Tierra y que respiramos en el mismo oxígeno y tomamos la misma agua. Hay que apoyarnos a uno de nosotros, no hay que hacer guerra contra uno mismo. La pregunta de nuevo, ¿cuál es? ¿Qué le dirías a la juventud de hoy en día? Oh, que sepan que tienen una voz muy fuerte, que tienen el poder de hacer unos cambios para la comunidad que pertenecen, ¿verdad? Entonces, que se identifiquen con comunidades, con grupos, que ellos empiecen a descubrir quién son y que se unan, y especialmente si existen injusticias, que no se dejen. ¿Quieren mandar un saludo a alguien? Saludos a todos los indocumentados y a la gente del estado oeste de la nación que no está tan activo, activisticamente, pero hay que salir, hay que sacar nuestra voz. Pues saludos a toda la gente presente que nos está apoyando, a toda la gente que nos está siguiendo por las redes sociales. Creo que es importante ese apoyo, que nos da más fuerza de seguir aquí con esta huelga de hambre. Gracias. Muchísimas gracias.